La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Menuda noche intensa la que tenemos hoy por delante. No os arrepentiréis si habéis decidido acompañarnos durante las próximas 3 horas. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a la edición 1678 de La Rosa de los Vientos. Hoy tenemos tertulia Zona Cero, muy poblada. Tenemos en la mesa Carlos Canales, Jesús Callejo, Ignacio Mortuzo, Martín Espósito. Misterios, descubrimientos enigmáticos, extraños animales, civilizaciones antiguas. Tenemos de todo. 1:06. Este es nuestro sumario. Esta ha sido una semana en la cual hemos celebrado un descubrimiento maravilloso. Se trata de un planeta situado a 20 años luz de la Tierra. Y lo importante es que se trata del más pequeño hallado hasta ahora, lo que quiere decir que es bastante parecido al nuestro. Al mismo tiempo, un equipo de científicos ha desarrollado una fórmula para buscar indicios de vida en otros mundos. Una noticia que parece estar muy próxima, parece que estamos cerca de ese auténtico Eureka. Mientras tanto, el hombre se prepara para colonizar Marte. Ya se han puesto en marcha los proyectos de terraformación del planeta rojo. También os hablamos del hallazgo de ruinas submarinas en el lago Michigan, en Estados Unidos, que pertenecen a una cultura hasta ahora desconocida. Igualmente desconocido es un animal que se está viendo en Papúa Nueva Guinea. Una expedición científica está buscando en el lugar más pruebas. Una tertulia apasionante a la que también se unirá desde Estados Unidos nuestro corresponsal allí, Agustín Alcalá. Con él apuntaremos algunos en detalles que invitan a la tranquilidad, porque ese es el mensaje que hay que dar respecto a la gripe porcina. El asunto al que todos estamos atentos. Ya hay 8 posibles casos en España, pero, ojo, de personas que han mostrado indicios de poder tener esa gripe, que en México, eso sí, ha causado estragos, pero que en los casos que se han registrado fuera de aquel país no han provocado todavía ningún fallecimiento. Y esperemos que sea así, que lo peor haya pasado ya, porque esa es una posibilidad. Habrá más en el programa de esta noche, habrá termómetro de la Tierra. Hemos descubierto cuántos oyentes del programa La Rosa de los Vientos reciclan y ahorran energía. Y es que los últimos datos nos indican que los españoles estamos por el buen camino. Eso sí, os contaremos también advertencias muy serias sobre futuras catástrofes naturales y sus consecuencias. Abrimos la biblioteca junto a Laura Falcó Lara, hablamos de conspiraciones y leyendas urbanas. También escucharemos uno de vuestros microrelatos. Nuestra dirección de correo para enviarnos esos microrelatos y también para formularnos aquellas preguntas que deseéis, ya la conocéis, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo el equipo preparado, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, motorizada con Mercedes, como siempre, todos los domingos por la noche, madrugada de lunes. La mesa repleta de gente hoy. Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Como te saludo al primero, porque la semana pasada que no estabas te despedí también. Ah, creí que era por otro motivo. Último. Creí porque la transfusión de sangre de Raúl, ¿has visto el efecto que ha tenido? Sí. Como aquí Richard, cuando decían la leyenda urbana que le cambiaban la sangre. ¿Quién es Raúl?